caminos de la vida dan un mundo femicida lleno de abuso y poder. Por eso que la mujer es a que muy poco escuchan, por eso es que se encapuchan por justicia y con rigor. Pues por un mundo mejor van arriba las que luchan. Tres completos no quedo yo, no voy a echar pie forzado. Para que quede satisfecho, a ver si ahí se le llena la barriguita. Pero usted, a ver si ahí está más contundente el asunto. Ah, bueno. ¿Ha servido también? Ah, no, si no estoy para eso. Yo. Un tres pie forzado, por favor, para este pobre músico hambriento.